Bienvenidos a su guía para ingresar al curso de inglés del SENA, inglés para todos los colombianos, donde aprenderán a manejar la plataforma Blackboard y el programa English Discoveries Online. La plataforma Blackboard es un espacio virtual que hace las veces de universidad o colegio al cual usted asiste para tomar un curso, en este caso inglés para todos los colombianos. Para ingresar a Blackboard ingresa a www.senavirtual.edu.co y haz clic en iniciar sesión. Para ingresar a la plataforma, deberás ingresar tu nombre de usuario acá y tu contraseña acá. Si olvidaste tu contraseña, revisa tu correo ya que te ha sido enviado un recordatorio de contraseña. También puedes hacer clic acá para recordar tu contraseña. Una vez ingreses al entorno de la plataforma, deberás hacer clic en el nombre del curso, dentro del cuadro titulado Mis cursos. Adicionalmente hay un cuadro titulado Mis tareas, donde tu tutor se encargará de recordar las tareas y las fechas límites de cada una de ellas. Este es el entorno de Blackboard y al ingresar te encontrarás dentro del enlace Anuncios. En él tu tutor se encargará de escribir todas las instrucciones y comunicaciones que deberás tener en cuenta para completar exitosamente tu curso. Deberás revisar este espacio constantemente. Adicionalmente puedes identificar un menú en el lado izquierdo de tu Blackboard. Este menú contiene diferentes enlaces que deberás usar para completar tu curso. Tu tutor se encargará de explicar su funcionamiento. El programa English Discoveries Online, o EDO, es el exclusivo programa de inglés con el que se desarrolla el contenido del curso y cuya principal característica es el uso de la tecnología como herramienta de aprendizaje. Este programa te permitirá practicar diferentes habilidades como escuchar, comprensión de lectura, pronunciación y estructuras gramaticales. Para acceder a tu curso de English Discoveries deberás hacer clic en el enlace de acceso que se encuentra en el menú principal de Blackboard y que te llevará a esta página, en donde deberás hacer clic en el enlace Ingresar. Lo que debes hacer en EDO es descargar las aplicaciones necesarias, hacer cada una de las unidades asignadas por el tutor de acuerdo con el cronograma de trabajo, hacer los tests de cada unidad y cuando sea el momento, hacer el test final programado por tu tutor. Al ingresar a EDO, la página de inicio será esta. En ella lo primero que debes hacer es identificar el botón Descargas y hacer clic en él para saber si te falta alguna aplicación por instalar para que EDO funcione correctamente en tu computador. De ser así, instala la aplicación antes de comenzar a trabajar en EDO. Una vez hayas comprobado que tienes todas las aplicaciones necesarias, haz clic en el enlace Mis cursos. Llegarás a esta página donde se muestra el nombre del curso que vas a desarrollar. Haz clic en el nombre del curso para continuar. En esta página se muestran las unidades que están disponibles para trabajar. En total son 8 unidades que serán programadas por tu tutor a lo largo del curso. Haz clic en la unidad que vas a trabajar. En esta página se muestran las actividades que tiene cada unidad. En este ejemplo podemos identificar una actividad de escucha, una de lectura, una de expresión oral y una de gramática. Haz clic en la actividad que vayas a trabajar. En esta página se muestran las secciones de cada actividad. Cada actividad tiene 3 secciones, explora, practica y test. Las actividades de expresión oral no tienen la sección del test. En la sección de explora deberás hacer el ejercicio correspondiente. En este caso el ejercicio es de escucha. Puedes escuchar y activar la opción de ver el guión. Es importante que explores otras opciones que están listadas. En la sección Practica deberás responder las preguntas que hace el programa. Es importante que compruebes tu respuesta después de cada pregunta. De esta forma garantizas que la unidad se complete. En la sección de test deberás poner a prueba lo que aprendiste resolviendo un sencillo test. Para hacerlo deberás leer este mensaje y a continuación hacer clic en el botón de Empezar el test. Durante el test deberás responder cada pregunta y moverte a la siguiente pregunta haciendo clic en esta flecha. Cuando hayas terminado deberás hacer clic en el botón Enviar test. Adicionalmente en EDO cuentas con un diccionario en el que podrás escuchar la pronunciación, su significado en español, su definición en inglés y ejemplos. Esta herramienta la encuentras al lado derecho de la pantalla de EDO. Al ver las unidades podrás ver un cuadro que dependiendo de tu progreso estará total o parcialmente sombreado. Para revisar tu progreso deberás hacer clic en el botón Mi progreso ubicado en el lado derecho de la pantalla de EDO. Obtendrás un cuadro resumen en el que se te indicará qué porcentaje de todas las unidades has completado y qué nota promedio has obtenido en todos tus tests. Si quieres saber qué actividades te falta por desarrollar, haz clic acá y el programa te indicará qué te falta completar. Ahora hablemos de lo que debes hacer en Blackboard. El aula virtual de Blackboard está diseñada para que puedas interactuar con tu tutor y además puedas desarrollar actividades importantes para el desarrollo de los conocimientos del inglés. Acá desarrollarás la participación en foros y otras actividades complementarias que tu tutor identificará para ti. Para participar en los foros deberás hacer clic en el enlace que tu tutor ha identificado para ingresar al espacio de foros. Una vez ingreses a foros deberás identificar en cuál deseas participar. Es importante participar en el foro social en el que deberás presentarte de acuerdo con las pautas dadas por tu tutor. Adicionalmente tu tutor te explicará en qué otros foros deberás participar y qué pautas debes seguir. Al ingresar al foro, en este caso el foro social, podrás identificar las participaciones de los demás en el listado que se puede ver acá. Para responder una participación, simplemente haz clic en la participación que deseas leer y una vez ingreses, haz clic en el botón Responder. Para hacer una participación nueva, haz clic en el botón Secuencia. Para completar tu participación, escribe el asunto de tu participación acá, tu mensaje acá y finalmente envíalo haciendo clic en el botón Enviar. Las demás actividades que desarrollarás serán explicadas por tu tutor en el espacio Anuncios, en donde se te explicará cómo hacer uso del menú principal de Blackboard en la parte izquierda de la pantalla. Ten en cuenta estas recomendaciones finales. Verifica que los mensajes de tu tutor lleguen a tu bandeja de entrada y no a tu bandeja de spam en el correo electrónico que ingresaste a tu matrícula en el SENA. Ingresa a Herramientas de Internet Explorer y desbloquea las pantallas emergentes. Desactiva el filtro de suplantación de identidad en Herramientas. Descarga desde www.java.com/es/download el instalador de Java. Verifica que tienes activados los ActiveX o actívalos cuando el sistema lo solicita. Finalmente, si tienes alguna duda, escribe al correo electrónico proporcionado por el tutor manifestando tu duda. Recuerda que es importante mantener una comunicación abierta con tu tutor, quien podrá ayudarte a completar tu curso de manera satisfactoria. ¡Mucha suerte!